Osvaldo, preguntaban sobre su concepto de en estos 200 años de la Revolución de Mayo, Argentina ha pasado por muchos hechos muy dolorosos y muy buenos, ¿no? Entre tantos, han habido golpes de Estado, revoluciones, obviamente, pero quisiera hacer una pregunta sobre el presente, sobre nuestro presente. ¿Usted cómo ve de su experiencia, que yo lo leo desde página 12, cuando página 12 salía con 4 páginas al principio, ¿no es verdad? Fui un lector suyo de siempre. ¿Cómo ve el presente ahora, con un juez en Mendoza o dos que tratan de anular una ley de medios de comunicación, vergonzosamente? ¿Y cómo ve a un vicepresidente golpista que trata de reírse de nuestra Constitución? ¿Cómo ve esto, Osvaldo? Gracias. Bueno, yo estoy viendo estas cosas ahí, justo a través de la experiencia vivida durante mis 83 años. Yo creo que debemos apoyar las instituciones que tenemos, pero democratizándola cada vez más. No tenemos que conformarnos y que aceptar todo esto. Debemos reconocer que este gobierno ha hecho dos cosas fundamentales. El enjuiciamiento a los criminales de guerra por primera vez en la República Argentina. Están ante la justicia, muchos de ellos han sido condenados ya a cárceles comunes. Mientras que los anteriores presidentes del año 83 se lavaron las manos, con decretos, con apariencia, con idas y venidas. Cambiaban todo para no modificar nada. Bueno, esta vez están estos criminales, estos bestias, están en cárceles comunes. Digo bestia porque el sistema de desaparición de personas es uno de los más crueles de la historia del ser humano. Y esto de quitarle los niños a las detenidas embarazadas, que eran llevadas a hospitales, tenían familia, y en el momento que tenían familia le quitaban el hijo, ni siquiera le daban ese derecho de ver al producto de su cuerpo. Se lo llevaban y lo regalaban a familias de militares o policías que no tenían hijos. Y después a esa presa, para que ya no hablara más, ni un tiro en la nuca, o la tiraban viva desde aviones al río. ¿Dónde ha habido un sistema tan cruel? En Europa lo llaman, a la desaparición de personas lo llaman la muerte argentina, para vergüenza nuestra. Bueno, eso hizo bien. Y la otra es, por empezar, la ley, el proyecto de reforma de ley de medios. Los medios en una democracia no pueden pertenecer a las grandes fortunas. Tienen que ser de derecho público, que no es tampoco del Estado el derecho público. El derecho público es, yo lo he visto en Alemania, donde la televisión, hasta que subió la democracia cristiana, era de derecho público, toda la televisión. Es decir, los 5 canales, el consejo estaba formado por un representante de cada uno de los partidos políticos representados ante el Bundestag, ante el Parlamento, en un 50%. Y el otro 50% por representantes de organizaciones de orden público. Es decir, todas esas organizaciones que nacen desde abajo. Organización de jubilados, organización de defensa de la mujer, organización de defensa del niño, asambleas barriales, lo que fuera, pero que representen a grandes sectores de la población. Bueno, esos representantes todos se reunían y eligen un director que está obligado a traer la opinión pública de todos esos hechos. Bueno, yo asistí, porque justamente se presentó el proyecto de la ley del aborto en Alemania, y entonces, ¿qué hizo la televisión, el canal principal de televisión nacional de derecho público? Todas las noches, una discusión en vivo con representantes de todos los organismos interesados en el problema del aborto. Organización femeninas, organización de también las representaciones de la Iglesia, cada uno con su opinión. Se hicieron debates públicos en televisión sobre cada uno durante casi 3 meses. A los 3 meses, donde ya todos habían dado su opinión en televisión y el público podía enterarse de los argumentos de todos, se reunió el Parlamento y aprobó la ley del aborto, que para mí es la mejor del mundo que ha salido. Bueno, para eso tienen que servir los medios, para informar y para dar la opinión de los grandes sectores del pueblo. Por eso esta ley hay que apoyarla con todo. No puede ser que los dos grandes diarios más grandes de Buenos Aires pertenezcan a dos familias. No puede ser eso. Que además esos consorcios se han comprado los canales principales de televisión, las principales radios, se han comprado los diarios del interior, los canales de televisión del interior y los canales de radio. Entonces, la opinión que hoy escuchamos es la de estos señores de ahí que rodean a los herederos de esa fortuna. Por eso creo que el debate que se ha iniciado es positivo, porque hace a la democracia. Además también, el derecho público y también apoyar a las cooperativas de periodistas, músicos y artistas que hacen la televisión y hacen las radios, los medios de comunicación. También, las fuerzas bien desde abajo que estudian la materia. Eso es lo que opino yo. Por eso, tenemos que apoyar esas dos formas de ser y seguir luchando por más democracia. Esto que decíamos, ¿no? Es decir, terminar con el hambre de nuestros niños, por lo menos trabajo para todo el mundo. ¿Y cuándo le vamos a dar techo a esa gente que vive en las villas de emergencia? Principalmente a las familias que tienen hijos chicos. ¿Cuándo vamos a hacer planes sociales de ese tipo? Con respecto a la oposición, bueno, es la de siempre, vemos qué intereses persiguen, ¿no? Además, personajes como el señor Cobos, que es un personaje deleznable, porque él, si no le convenía la política del señor Kirchner, era el vicepresidente de esa fórmula, habría renunciado y dice, no estoy de acuerdo. Pero no, se quedó abusando de esto de que integró la lista para quedarse y hacer la oposición desde adentro. Y el papel del radicalismo, que primero, cuando fue colaborador, lo expulsó del partido. Ahora resulta que va a ser el candidato del Partido Radical. Eso no es democracia, eso es solamente conveniencia del poder. Bueno, y todos los demás partidos políticos, sí, me parece muy bien la oposición de las cosas dentro de la institución democrática. Hay que democratizar las Hablamos, instituciones Valdo, sobre y no voltear los medios, más. El rol de la televisión pública, de los medios comunitarios. O no, realmente hablar contra las instituciones. De la democracia, institucionalidad argentina. Las tapas del diario Clarín las pueden ver. Bueno, ya son insoportables. Todo está absolutamente todo mal. Y se informa de las cosas que ellos quieren nada más. La Nación ya, con un poquito como son ellos, con otro estilo. Marianito Grondona siempre con un lenguaje especial. Justamente anteayer o ayer salió en La Nación una nota elogiando a Ramón Falcón en su método policial. Dice que no había tantos crímenes en Argentina, había menos y todo lo demás. Ramón Falcón fue un gran jefe de policía y todo lo demás. No dice de la represión total, bueno, eran obreros los que murieron, ¿no? El diario La Nación, año 2010. Igual que en los tiempos de Mitre. Gracias.